Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana las radios populares del país presentan y comparten las producciones para profundizar, para analizar y para demostrar que otro periodismo y otra comunicación son posibles y existen. Y en el Expreso de hoy hablamos del negocio de los incendios y de lo que se podría haber previsto antes del desastre provocado. Conocemos lo que expresan las mujeres que tienen menos voz pública en el encierro y en tiempos de coronavirus. Recorremos una provincia y los distintos sectores afectados por la pandemia. Y también hablamos de un encuentro de más de 3 décadas que esta vez no se pudo hacer, como todos los años, con miles y miles copando una ciudad del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Hubiera sido en la semana que pasó, pero no se pudo. Sin embargo, el encuentro no muere con ninguna pandemia. Inés Tonarelli, desde FM Resistencia de La Plata, abriendo el Expreso Farco de hoy. Por el aislamiento de pandemia se suspendió el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Se iba a hacer en San Luis y se prevé que se concrete el próximo año. Pero la organización popular del encuentro mutó y buscó su forma para romper las distancias, al menos en un mientras tanto. Con la virtualidad como herramienta, las brasas del fuego de los encuentros de cada año ardieron en distintos puntos del país y el continente. El pasado fin de semana en numerosas ciudades se llevaron a cabo encuentros regionales de mujeres y disidencias. Con el encuentro del año que viene en el horizonte se hicieron charlas, talleres y festivales. La sede organizadora actual es en San Luis. Desde allí, Pamela McKay, de la comisión organizadora, destacó al encuentro como el primero declarado plurinacional y de las disidencias. Las organizaciones de mujeres y disidencias coincidieron en un punto. Durante la pandemia y el aislamiento, no cesó la violencia machista. Desde la ciudad de La Plata, Paula Bonomi, una de las organizadoras del encuentro regional, detalló el recrudecimiento de los ataques y también destacó la organización popular. Realmente la violencia machista y toda la opresión que implica el sistema patriarcal no ha cesado, no se ha tomado cuarentena, como decimos nosotras y nosotres, y realmente sentimos en el cuerpo las consecuencias de lo que implica el ajuste económico brutal que hay, de las consecuencias que implica el extractivismo y en las políticas del extractivismo en nuestro territorio. La deuda que permanece pendiente en relación al aborto, con un proyecto presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto que todavía duerme en el Congreso de la Nación. Y bueno, nosotras entendemos que todo eso ha tenido graves consecuencias durante la pandemia, donde se han incrementado los femicidios, donde los crímenes y la criminalización contra las compañeras travestis y trans en la región particularmente y a nivel federal también es muy llamativa, es muy preocupante. Y creemos que las agendas de los feminismos tienen mucho para decir, sobre todo las de los feminismos populares que están en este momento en las ollas, en los cortes, en los territorios y exigiendo fuertemente en esta última etapa tierra para vivir, ¿no? Los feminismos populares de La Ibayala son eje transversal en cada encuentro. Una de las charlas virtuales del sábado pasado fue convocada bajo la consigna El camino a la pluralidad y las disidencias. Allí participaron integrantes de la comisión organizadora del Chaco, Trelew, La Plata, Feministas de La Ibayala y el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Solana de la Torre, de la comisión organizadora de La Plata, destacó que el encuentro se haya asumido plurinacional y con las disidencias, potencia diversa que se visibilizó oficialmente el año pasado en el encuentro de la capital bonaerense. Toda la fuerza de nuestra historia combativa, de las compañeras, las mujeres originarias por el buen vivir, de todas las 36 naciones que componen nuestro territorio, de nosotras las lesbianas, de nuestras compas bisexuales, de las compañeras trans y travestis, de las identidades no binarias, o sea, estábamos hablando de que estábamos componiendo un espacio que no nos nombraba, que no nos invisibilizaba, y no tenía que ver con el feminismo que estábamos queriendo construir. Y en La Plata tomamos esta decisión política de retomar ese debate y de encararlo con toda la fuerza que podíamos. También destacó que cuanto más fuertes son las crisis, más fuerte es la organización. Destacar la importancia, ¿no?, de poder encontrarnos, de seguir debatiendo, de los espacios colectivos, en este contexto que es tan hostil desde todos los frentes que se nos puedan ocurrir, ¿no?, o en el medio de una crisis que ya venía, digamos, pero que se profundizó, digamos, por esta pandemia mundial a raíz del COVID-19 y que nos está arrastrando a una crisis económica, digamos, sin precedentes. Y como decían ahí las compas, los cuerpos que sostienen, digamos, que más fuerte, a quienes más fuerte pega esta crisis son siempre los mismos, ¿no? Y por eso la importancia de resistir y de organizarnos y parece mentira, pero bueno, cuanto más profundas son las crisis, digamos, más fuerte también es la resistencia y la organización. Se cree que son pillos, no quieren matar por ser una traba, que rampa genera. Me subí a tu patrullero, me subí a tu patrullero, me subí. Allá de la forma que sea, un dibujo, un tema, un grafito, un fueguito, un abrazo, unos besos, unos mates, unos textos, una molotov, molotov. Expreso Farco, su voz se escucha. El negocio de los incendios, lo que se debería haber hecho y no se hizo, y aquello de lo que no se habla. La producción desde Radio Tortuga de Altagracia. El año 2020 ya ha superado a otros recientes en materia de sequías. Según diversas organizaciones e instituciones, se trata de la sequía más intensa de las últimas dos décadas. En este contexto, el negocio de los incendios parece proliferar sin control en amplias regiones de la República Argentina, con mayores omisiones que acciones por parte de las autoridades. ¿Acaso no podía preverse el infierno, al menos en territorios que año a año ya venían sufriendo los embates del fuego? Para el biólogo y ganador del Premio Nobel de Alternativo Raúl Montenegro, en el caso de la provincia de Córdoba hubo inacción e incluso también medidas contrarias al declarado objetivo de la lucha contra el fuego. No hacía falta ser meteorólogo ni climatólogo para darse cuenta las condiciones que estaba la provincia, y sin embargo la provincia eliminó en su momento los vigías. Era esta tarea que tenían, es un grupo un poco inferior a 400 bomberos voluntarios becados por el gobierno de la provincia, en donde una de las tareas era la de estar en estas torres estratégicamente distribuidas para poder detectar rápidamente el inicio de un fuego y que hubiera no solamente detección temprana, sino también control temprano. Bueno, esto se eliminó. El especialista aseguró que, sin embargo, Schiaretti demostró una cintura impresionante para declarar rápidamente la emergencia agropecuaria cuando acontecieron los incendios de agosto, mientras que aún tras los fuegos más devastadores que tuvieron lugar en septiembre, el gobierno de Córdoba no pidió ayuda para combatir el fuego. La cuestión es que fueron pasando los días, uno tras otro, y Córdoba es una provincia que está adherida al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que permite pedir auxilio, o sea, por favor, venga a nuestro auxilio porque estamos desbordados. Pues bien, el inefable gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tras elucubraciones que de verdad no tenemos ni idea qué habrán sido, llegamos a los 10 días de incendio, más de 100.000, muchas más de 100.000 hectáreas quemadas en ese momento, y no se había pedido auxilio. Mientras la provincia de Córdoba ardía en septiembre, su secretaria de Ambiente publicaba entre gallos y medianoche una nueva flexibilización a la realización de desmontes en rutas y autovías en zonas ambientalmente protegidas. Para Edith Filippini, integrante del Centro de Ecología y Recursos Renovables de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, la medida de la Secretaría de Ambiente no serviría en realidad para cumplir el supuesto objetivo de prevenir y controlar los incendios, sino que se trata de una acción que demuestra la falta de conocimiento técnico de quienes se desempeñan en las áreas gubernamentales a cargo. Está en la agenda el tema de los incendios y que fundamentados en que esto va a servir para controlar los incendios, en realidad está desarticulándose esta medida con otra problemática ambiental que tenemos, que es la de los desmontes. Además creemos, como bien lo explicamos en este documento, que un cortafuego, esto expresado por especialistas, para que realmente sea eficiente, no puede ser un cortafuegos sencillo. Debe ser mayor a 20, 50 metros, inclusive algunos dicen que más. Y la vegetación se debe remover por completo. Esto es sacar raíces, remover, o sea, hacer un impacto importante, porque hay incendios que se producen de manera, digamos, en las raíces, ¿no? Subterráneas, cuando es muy severo. En un contexto donde algunos gobiernos toman este tipo de medidas que, lejos de combatir la destrucción de nuestro ambiente, la permiten y hasta la favorecen, las comunidades que viven mano a mano con el monte se ven nuevamente haciéndose cargo de luchar contra el fuego y las especulaciones para proteger la vida, aún poniendo en riesgo su propia seguridad al obrar sin los elementos y la formación necesaria, como nos lo cuenta una vecina del territorio cordobés. Y además no habla de desmonte, cosa que nosotros creemos incorrecto porque en realidad está oculto el desmonte. ¿Cómo podemos pensar que la dirección de Vialidad va a realizar un manejo correcto de la vegetación nativa cuando no tienen personal capacitado, no tienen manuales de gestión, evaluación ambiental, de manejo, no saben cómo hacerlo? Entonces, cuando hablan ellos de remoción, de quita, sabemos que van a meter máquinas y van a volar lo que quede. Ha sido difícil porque hubo muchísima desinformación durante los incendios, entonces no se pudo contener a tiempo por parte de las familias. Tampoco hay equipamiento ni formación para hacerlo, se hizo lo que se podía muy instintivamente. Nosotros sabíamos de los incendios, era muy difícil saber qué partes estaban contenidas y cuáles no. Cuando nosotros tratábamos de consultar en bomberos, los bomberos tenían orden de que ningún civil se acerque, entonces no te daban información. Eso hasta que ya la cosa se desbordó. La vecina residente en la zona de Villa Soto contó que en ese sitio las comunidades se encuentran sumamente ligadas al bienestar del monte, ya que se trata de familias campesinas que se dedican fundamentalmente a la cría de animales que, como ellas mismas, dependen del monte para subsistir. La gran preocupación es qué van a comer los animales, porque no hay comer. Obviamente el monte tiene un tiempo de regeneración. En ese tiempo hay que ver cómo se sostienen las familias y cómo se alimentan esos animales, que también son parte del mismo ecosistema, entonces es necesario cuidar. Esa es la gran preocupación de todas las familias. Y el tema de, bueno, muchos tenían con los alambres hechos pequeñas herramientas para poder poner algo de pasto para cuando ya no hay alimento, que los animales puedan estar ahí, y para hacer manejo del monte, ¿verdad? Y bueno, eso también se perdió. Entonces, el tema de alambres para poder hacer estos manejos y comida para los animales es como la preocupación principal ahora. Entre tanta desesperación, entre tanta desidia de las autoridades, como siempre, son las vecinas y vecinos quienes se continúan organizando y convocando a sus comunidades a sumarse a la lucha por la defensa del ambiente, de la salud y de la vida, demostrándonos en sus propias palabras que la organización vecinal es todo. Está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Ven, lluvia, ven, ven, dime Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un pedido desde los sentimientos y una necesidad de expresar que no es igual adentro que afuera. Gabriela Fiocheta y la producción desde Radio La Mosquitera. Hacerse oír. Sacar la voz. Poder decir en pandemia no es igual para todos. También la posibilidad de hacerse escuchar está atravesada por clases, géneros, vivencias. En Mendoza, las mujeres privadas de libertad insistieron como pudieron en ponerle voz a tanto olvido. Roxana, desde el pabellón número 2 del Borbollón, expresa la necesidad de las visitas. Una hora que nos dieran de visita con nuestro hijo, con nuestros seres queridos, y ¿sabes cómo recargaríamos pila para tirar 7-8 meses más? Pero no nació la iniciativa, no se les cruzó, no se acordaron. El viernes que hubieron habilitado reuniones y acá nunca se habilitó, como te digo, ni siquiera una hora por interno. Es decir, bueno, armar un cronograma y una hora. No se pensó, y nosotros preguntamos la visita y te dicen, y no sé, cuando las habiliten. Esa es la contestación que tenemos. Entendemos que la pandemia está feo afuera, que el COVID, porque lo hemos sufrido, acá adentro también hemos tenido COVID, pero qué lindo hubiera sido una hora con todas las medidas de protección. Y nosotros desde marzo que estamos sin visitas, porque hasta que no las habiliten desde el gobierno, ahí estamos muertos, porque esto es lo que es el gobierno. Tiene otras cosas más importantes que pensar por ahí en nosotros, que somos, como siempre te digo, el último eslabón de la cadena. Lola, desde prisión domiciliaria, interpela a la sociedad a mirar las cárceles. Por la cuestión del olvido social, está cómodo, todo eso va a suceder, va a seguir sucediendo, porque hay una cuestión de olvido social tan importante como avalarlo. Yo avalo con mi indiferencia, avalo todo esto que sucede adentro. Avalo que no se cumpla con los tiempos, avalo que no se cumpla con la primera cuestión. El primer punto de objetivo planteado por el servicio penitenciario es pensar en la reinserción. No pensar en esa persona en el olvido, sino que pensar en esa persona como alguien a reinsertar. Bueno, eso es un concepto absolutamente vacío. Y cuestiones como esta, por ejemplo, que son tan fundamentales y que no son llevadas a cabo, fundamentan lo que te digo. Es decir, es un concepto vacío todo, absolutamente todo. Pero está avalado 100% por la indiferencia política y la indiferencia social. No es algo que me compete, cuando en realidad, no sé, yo creo que de 10 personas, por lo menos una, debe tener alguna experiencia con la cuestión carcelaria, si no es personal, es familiar o a través de amigos. Entonces yo no creo que sea tan distante. Somos demasiados los detenidos como para pensar que estamos tan distantes de la social. Mujeres adentro de los muros y afuera las sostienen otras mujeres. Lorena, familiar de detenidas, es parte de un reclamo por mejores condiciones en las cárceles. No va ni para atrás ni para adelante, siguen estancados. estando en tiempo y forma, no se cumplen las leyes, ni la 24660, ni ninguna, ni el Pacto de San José de Costa Rica, ninguna. No tienen acceso a absolutamente nada, porque con un protocolo de distanciamiento podrían tener la educación y podrían tener el tema trabajo, ellos que están ahí adentro, y no tienen acceso a nada porque no hay protocolo, no se mueven, a nadie le importa. Desde la cárcel de mujeres de Agua de las Avispas, en Cacheuta, en la montaña mendocina, Tania sueña que su voz resuene en oportunidades, o tal vez en canto. Porque la verdad que no hay nada para hacer en este lugar, solamente que levantarnos y acostarnos y ver candados y puertas, y la verdad que lo único que te ofrecen es pura medicación, que la medicación lo único que hace es acostarte, descansar, y después te tenés que levantar con la misma resaca de esa medicación. Y no es lindo ver cómo madres o mujeres se están ahogando en su propia tristeza, en sus camas, sin levantarse, sin tener ganas de nada. Yo saco fuerza donde no tengo para poder seguir y para poder levantarme y decir que mis hijos me esperan afuera, como mi madre. Seguir sin ver a la familia, sin tener actividades, sin poder seguir estudiando. La verdad que el estudio no es tan fácil como se ve por el intermedio del celular. Hay muchas que no tienen y muchas no entendemos. Necesitamos mucha ayuda y la verdad que estaría muy bueno que fueran las cosas de otra manera. Creo que merecemos tener otra oportunidad, tener otras cosas para hacer. Yo creo que estaría muy bueno que empezaran a tener más actividad y menos medicación en las cárceles de mujeres, por lo menos, que eso no nos acompaña. Yo veo que cada una necesita, sí, pero también necesitamos contención, necesitamos hablar, necesitamos escribir, necesitamos expresarnos de muchas maneras, no solamente dormir y tenernos dormidas para que esto sea más fácil para ellos. La falta de insumos para enfrentar la pandemia, la imposibilidad de visitas, no tener garantizado el derecho a la educación en su totalidad, las burocracias constantes, son algunas de las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de libertad en las cárceles mendocinas. Entonces, hacerse oír, sacar la voz, poder decir en pandemia, no es igual para todes. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Toda esta moneda que tengo es pa' ti, toda mi vendimia, mira madre, yo sé que tú no me quieres, que tú no me quieres. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Hace 7 meses nadie lo hubiera imaginado, pero la pandemia nos pegó así. ¿Cómo se vivió en La Pampa? De la mano de Mauro Monteiro, de Radio Kermés de Santa Rosa. El coronavirus nos cambió la vida hace 7 meses. En el instante en que empezaban a asomar algunas expectativas, después de la pandemia neoliberal, el COVID-19 modificó de modo radical los asuntos cotidianos. Y ni siquiera se sabe hasta cuándo. Hoy en La Pampa, como en el resto del país, cada sector vive una realidad impensada hasta ayer nomás. Hay quienes primero que nada defienden las políticas sanitarias y la cuarentena oportuna, como el doctor Julio Placárdenas, responsable del área de terapia intensiva del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa. Yo creo que si no hubiera sido por la cuarentena y precozmente y todo lo que... Por eso hablo de todo el equipo de salud que está atrás nuestro, atrás de lo que es el ambiente de internación de los hospitales, yo creo que esto se hubiera visto sobresaturado. Pero el impacto económico lo sufren los propios trabajadores y trabajadoras del sector salud, advierte el delegado de ATE, Leandro Chirino. Son enfermeros, sobre todo, que se les cayó el monotributo el 30 de agosto, como te decía. Se nos pidió desde la patronal que, por favor, el día viernes, sábado y domingo, incluso el lunes, este que pasaron, los compañeros no abandonaran las guardias donde prestan servicios, en los distintos servicios, ya sea en la terapia intensiva del CEAR, en clínica médica del CEAR, en terapia intensiva de Lucio Mola y en terapia intermedia de Lucio Mola, se les pidió, y clínica médica de Lucio Mola, se les pidió que no abandonaran sus puestos de trabajo, que seguramente el día lunes, este pasado, iba a ser solucionado la firma de su contrato, ya que existía la falta de una firma oficial por el tema de el marco de las autoridades que estuvieron en aislamiento. Pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles y hoy jueves los compañeros continúan viniendo a trabajar sin ningún tipo de contrato, aunque algunos ya están empezando a dejar de venir porque obviamente no tienen ningún tipo de cobertura. La policía recargada empieza a sufrir en carne propia el efecto de los contagios, explica el jefe provincial Héctor Lara. Sí, sí, en la actualidad tenemos alrededor de 100 policías aislados, incluido yo. Hemos tenido más, nada más que, bueno, ahora un poco se da la situación que tenemos los cadetes, que es lo que nos suma más cantidad, porque está, en realidad están todos aislados, con algunos casos positivos, pero bueno, preventivamente está el resto aislado también, y ellos son 57. Entonces eso nos suma más. Positivos, en realidad positivos, incluidos los cadetes, al día de hoy tenemos 19. Por un lado, se produce un paulatino regreso a las aulas, saluda el rector de la universidad, Oscar Alpa. Sacando la cuenta, en números generales, serían unos 12, 13 por año, así que estamos hablando de casi 40 estudiantes en total, ¿no? Repartido entre mañana y tarde, y bueno, hubo que adaptar colegio, hubo que hacer adaptaciones edilicias, sobre todo con el tema de ventilación, para cumplir con el protocolo. En los jardines maternales, en cambio, todo es angustia, cuenta Fabiola Frank. Realmente esta situación nos ha afectado a todos, así que tenés los padres que entienden, pueden y acompañan, y aquellos padres que no. Hemos perdido más del 50% de las matrículas y también es mínimo el ingreso del pago de las cuotas, pero de hecho a raíz de todo esto, en algunos casos también hasta no reciben los aportes de la familia, algunos uno por familia. A raíz de todo esto hemos tenido charlas con el ministro de Educación y hemos logrado que nos acompañen a través de un subsidio. Hay quienes salen a las rutas a pedir libre circulación, como Pablo Ale, en Realicó. Hubo momentos emocionantes, como cuando rompieron el llanto al reencontrarse con sus seres queridos, que no se veían desde el inicio de la cuarentena. Y así como la pandemia trajo muerte, contagios y aislamiento, en algunos sectores que la pelean sirvió para fortalecer. Telvi Vera, llegada desde el fútbol femenino a la vicepresidencia del Club Belgrano, explica esa mirada. Por suerte la pandemia en algunos sentidos nos fortaleció como institución, ¿sí? Sirvió para que se pudieran hacer arreglos, por ahí al no tener los gastos del fútbol y eso, si bien tenemos menos cantidad de chicas y chicos haciendo distintas actividades, tuvimos la suerte de por ahí tener la ayuda del gobierno o el alquiler fijo del colegio y eso que nos ayudó a subsistir y sobre todo a poder ir haciendo arreglos en el club, ¿sí? Que eran necesarios. Triste, paralizante, conmovedor. El año que había empezado con pequeñas esperanzas después de años de oscuridad se volvió muy distinto a lo planeado. Y ahí va, llegando a su final, entre las malas noticias y la lucha de cada día por recuperar la alegría. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Resistencia de La Plata, Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Tortuga de Altagracia y Radio La Mosquitera de Guaymallén. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chao. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana